Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Muy pero muy buenas noches a toda la gente que desde ya se conecta con nosotros. Yo soy Brian Guayasamín y arrancamos con toda la buena vibra un programa más de Popetas Musicales. Como de costumbre, nos acompaña Michelle. ¿Cómo estás, Micho? Muy bien, Brian. Emocionada de estar un viernes más aquí en Popetas Musicales. Recordándoles que hoy es viernes de complacencias y que pueden pedir sus temas favoritos. También nos pueden escuchar descargando la aplicación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brian, ¿cómo estás esta noche? Encantado, Michu. Encantado de poder acompañar a cada uno de ustedes con la mejor música. Les recordamos, amigos, que ya nos pueden empezar a escribir al 0982-361689 o al 0999-83-99578. Mientras tanto, vamos con la primera canción de la noche. No seré yo quien te despierte cada mañana, como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa. Ya no estaré detrás de ti cuando te caiga, pero no creo sinceramente que te haga falta. No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas. No seguiré quemando noches frente a tu puerta. Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda, pero no creo sinceramente que te haga falta. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya, y sé que todo va a seguir como si nada. Yo seguiré perdido entre aviones, entre canciones y carreteras, y en la distancia no seré más tu parte incompleta. Sobrevivir a base de sueños, no es que no quiera estar contigo en todo momento, pero esta vez no puedo darte lo que no tengo. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya, y sé que todo va a seguir como si nada. Perdido entre aviones, entre canciones y carreteras, y en la la frase tonta de la semana de la Quinta Estación. Qué buen tema y qué buen grupo. Creo que ya se separaron, ¿verdad, Brian? Sí, me parece que ya llevan algunos años separados y la verdad que es una pena porque en lo personal era un grupo que me gustaba bastante. Bueno, han demostrado ser excelentes. Y ahora, amigos, ¿recuerdan que hace un viernes nosotros quedamos en hacer las peticiones con los recuerdos del colegio? Efectivamente, Michu, les habíamos solicitado que nos envíen aquellos temas que les enviaban a esa época colegial. Y la verdad estamos muy contentos porque nos han llegado la bola de mensajes con todas sus canciones favoritas. Pero bueno, no hay que negar que a la gente le encanta ser romántica los viernes de la noche. Sobre todo este, porque desde ya les advertimos, se viene un arsenal de música directito a la vena. Entonces, ¿qué les parece si vamos con Ricardo Arjona? Con su tema, Fuiste tú. Solicitada por nuestro amigo Matías. Gracias por escribirnos. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, un culpable aquí fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Si quieres insistir,

Eso fue Pablo Alborán con su tema Solamente Tú. ¡Qué buen tema! Muchas gracias, chicos, por escribirnos. Recuerden que hoy es viernes de complacencias y pueden mandarnos sus peticiones a nuestro WhatsApp al 098-2361-689 o al 0998-399-578. Y también a nuestras redes sociales, a Popetas Musicales, en Facebook y en Twitter, @popetasmusicales. Así es, Michu. Y aquellas personas que nos están escuchando a través de la frecuencia AM, también nos pueden escuchar por medio de la aplicación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que si no tiene la aplicación, descárguese rapidito que nosotros le haremos compañía todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con la siguiente canción de la noche? Esto es Tocado y Hundido de Melendi. Solicitada por Andrea. Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido, te alejas de tú, yo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre en el mismo momento, soy tan solo el viento que lleno de espina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal herido, tocado y hundido. ¿Dónde vas, hermano? ¿Cuánto cobras, payaso? Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. El tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal herido y hundido en el mar profundo, el frío de tus recuerdos, perdido en las curvas peligrosas de tus labios, dolido porque nuestro amor se muere de sueño. Hacer ni decir para despertarlo, tocado y hundido. Esto fue Melendi con Tocado y Hundido. Imagínate qué buen tema, no sé, en el colegio, cómo se pudieron haber sentido así, tan despechados, tan fuera de sí mismos en una relación. ¿Tú qué piensas, Brian? Sí, ha sido que nuestros amigos colegiales se han sufrido bastante, ¿eh? Porque este tema es de despecho totalmente. Y los que se vienen igual, porque la gente, como digo, le encanta estar romántica los viernes de la noche. Sí, y amigo que nos escucha, en caso de que no salga su canción, no se preocupen porque en la siguiente semana pondremos las que no entraron en el programa de hoy. La verdad es que han llegado muchos mensajes, así que vamos a irlos enviando según el orden que fueron llegando. A continuación viene Jesse Joy, este grupo de hermanos mexicanos, con su tema Me Voy, solicitado por Soledad. Jesse y Joy con su tema Me Voy. ¡Qué buen tema! Muchas gracias, Soledad, por escribirnos y espero que nos sigas escuchando. Así es, Michu. Gracias, Soledad, por estar con nosotros en contacto y gracias a toda la gente que nos escucha desde cualquier parte del país a donde se encuentre. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos con esta noche romántica? ¿No, Brian, qué canción? A ver, déjame ver, Michu. A continuación viene precisamente aquel artista que te había dicho el viernes anterior que era mi favorito en el colegio. Viene Alejandro Sanz con su tema A la Primera Persona. Muchas gracias, Andrés, por solicitar tu tema favorito. A la primera persona que me ayude a comprender. Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer.

la guerra del amor. Las palabras son cuchillas cuando las aprietan. Orgullo y pasiones. Estás llorando y no haces nada por comprender a nadie excepto a ti. Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar. Oye, no voy a aguantar, estrecha ese corazón. No destruyas porque sí. Quieras borrar cada momento, la felicidad no tienes por qué incinerarla junto al sufrimiento. No te pido nada más que valores este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. Tú sabes cuál. De corazón de los prisioneros. Me hace recuerdo cuando yo estaba en el colegio, mi hermana mayor le encantaban estos clásicos y hasta el día de hoy. Sí, Michu, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando seguramente les traerán buenos recuerdos, buenos y malos recuerdos. ¿Qué experiencia recuerdas así rapidita que has vivido en el colegio? ¿No? Recuerdo una vez, Brian, en el colegio. Fue medio estúpida porque no nos llevábamos bien con nuestra profesora de biología. Y estábamos quemando papel al último, de los 200. Y viene bravísima. Así que, ¿qué estamos haciendo? A gritarnos. Y después vemos que la fila del frente se empieza pero a reír como no tienes idea. Y entonces decimos como, ¿qué pasa? Sí, y le vemos a la profesora con el cabello prendido. Mi compañera le quemó el cabello a mi profesora y nadie le quería decir. Y la man era como, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríen? Mientras se incendiaba. Sí, y la man así soplándole y apagándole el cabello pero sin tocarle. Porque imagínate, si se daba cuenta era tenaz. Se fue a la parte de adelante y ahí alguien me contó que le habíamos quemado el cabello y le llamó el inspector, nos metimos en un problemote, nos hicieron firmar el compromiso de disciplina, tenaz. Ay, Micho, ¿en qué te has metido? Al igual que seguramente todos nuestros amigos que nos están escuchando. Si usted quiere que su historia también salga al aire, nos puede también escribir. Además de solicitar sus canciones, nos pueden enviar aquella anécdota que recuerdan en el colegio. Ya está. Vamos a quedar así, así que vamos a estar pendiente de sus mensajes y de sus historias. Continuemos con el siguiente tema. Vamos con Hash. Esto es Lo Aprendí de Ti. Solicitada por Sara. Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía podría parar el tiempo y lo aprendí de ti, ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta, aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Con su tema Lo Aprendí de Ti. ¡Qué lindo tema! ¿Qué te pareció, Brian? Excelente tema, Michelle. Muchas gracias, Sara, por contactarnos. No te olvides de seguir mandando tus temas favoritos. Muy bien, amigos. Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa. Si tiene algo que hacer, vaya enseguida que nosotros volvemos con más. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ah!

eso fue Vivo por Ella en las voces de Andrea Bocelli y Marta Sánchez. ¡Qué lindo tema! Muchas gracias, Edwin, por escribirnos. Brian, ¿qué te pareció a ti la canción? Pienso que es antigua, si no estoy mal. Sí, no es tan antigua, pero en lo personal me gusta mucho porque es un tema que la mayoría de gente cree que es dedicado hacia las mamás. Pero en realidad este tema de Andrea Bocelli cantado con la española Marta Sánchez es un tema más dedicado hacia la música, es dedicado hacia la música, pero como la letra es tan linda, la gente la utiliza para dedicarla a la madre, que además vale por el contenido de la letra. Muy, muy bonita la canción, muy bonita la letra también. Vamos entonces con la siguiente canción. Esto es Ovi Bermúdez con su tema Antes. Solicitada por Viviana. Imaginé que llegara este día, no me apostaría yo toda mi vida, por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Sentirme tan seguro de tenerte, pero ves mi vida que no fue así. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Acabamos de escuchar a Ovi Bermúdez con su tema Antes. ¡Qué lindo tema! Muchas gracias por continuar enviando sus peticiones. ¿Ahora qué les parece si vamos rapidito con la siguiente canción de la noche? ¿Cuál es, Brian? Esto es Kalimba con su tema Este Frío, solicitada por nuestra amiga Jennifer. Dices que no entiendo, que mis besos son invierno, nuestros sueños ya perdieron su color. dices que has buscado en mi mirada una esperanza, una palabra que nos salve del dolor. Y es verdad, lo hice mal, pero debes saber, si te vas se me cae el cielo. Tan cansado de este frío, quédate. Se extraviaron su calor. Sé que poco a poco fui borrando de tus ojos las promesas que creaban ilusión. Y es verdad, lo hice mal, pero debes saber, si te vas se me cae el cielo. Quédate, sin ti no puedo. Eso fue Kalimba con su tema Este Frío. Muchas gracias a todos por seguir en sintonía. Me gustó mucho la canción, Brian. Ahora, como estamos en esto de los recuerdos del colegio, ahora cuéntanos tú una anécdota. A ver, una anécdota así rapidito que me acuerdo es la vez en la que falté al colegio por toda una semana, de lunes a viernes. Me di el lujo de no ir a clases por el chiste de que me inscribí con otros amigos en un campeonato de fútbol que en ese tiempo se daba en la Carolina. En ese campeonato, si mal no recuerdo, había de premio, me parece, un PlayStation o un premio económico de por medio. Y creo que tenía unos 14 años, me llamó mucho la atención. Y me fui sin importarme nada de clases, me fui. Y creyendo que no me iban a cachar. Entonces, el viernes, justo el último día, donde parecía que todo iba a salir perfectamente bien, me llama una amiga, eso del mediodía, a decirme que en dónde estoy, que mi papá estaba ahí en el colegio buscándome. Entonces, nada, es un momento que ahora lo recuerdo con alegría, pero que en aquel momento, chuta, me puse mal por el hecho de que me habían descubierto que había faltado toda una semana a clases. Entonces, ya se imaginarán, amigos, me metí en un problemón, pero nada, aquí seguimos. Me imagino la expresión de tu mamá, que por lo general las mamás son las que están más pendientes de las reglas del cumplimiento de todo. Me quería matar mi mamá. Uy, me imagino cualquiera, ¿no? Muchas gracias por habernos contactado y mandado sus temas favoritos. Con nosotros será hasta el próximo viernes y muchas gracias por su compañía. Yo les mando un fuerte abrazo. Yo soy Michelle Cruz. Hasta la próxima. Bye. Mi nombre es Brian Guayasamín y ha sido un placer acompañarlos a lo largo de esta hora. Ahora sí, como siempre les digo, pueden dormir en paz. Con nosotros será hasta el próximo viernes. Les mandamos un abrazo y que tengan todos un lindo fin de semana. ¡Chau! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.